Bueno, estamos acá en el Festival Capilla Suena, en el Club Balumba, y estamos en este momento con Federico Fiumato. Contanos un poco, Fede, de qué se trata este festival. Bueno, ¿cómo le va? Saludamos a la audiencia también de Panamericana. Estamos en el festival de un año celebrando, un año del aire de la radio comunitaria, de una radio muchas voces, un año de comunicación comunitaria, de bueno, vínculos y lazos con mucha gente, con los programas, con los socios de la radio, con los oyentes y con los músicos, con los que venimos transitando todo este camino, que han colaborado siempre, que han participado, que son parte del proyecto comunitario. Y bueno, nos dimos la oportunidad de, como siempre, creo que todo medio comunitario, como lo ha hecho la Panamericana también, y todas las radios, tenemos que celebrar, juntarnos, festejar, encontrarnos y fortalecer esos vínculos. Así que bueno, este es el festival que festeja ese año y también fue una posibilidad de articular con otras organizaciones, como Vecinos por los Vecinos, una organización solidaria del pueblo, que colaboraron haciendo los pollos, las brasas, para recaudar los fondos también para levantar la antena, para llevarla más alta, para que se escuche más. Así que bueno, en eso, ese es un poco el objetivo del festival. Bueno, bien, Fede, y contame qué sentís vos con respecto al inicio de la radio y cómo se está gestando ahora, después de un año de todo este recorrido que hicieron. Y la verdad que nos sorprendió un poco, porque ha crecido más de lo que hubiéramos esperado. En términos de la audiencia, ocupamos un lugar que, bueno, evidentemente estaba vacío, de alguna manera lo intuíamos, pero no sabíamos si iba a pasar o no, que había una necesidad de un medio que, sobre todo, que informe, porque un poco el eje que elegimos de la radio, cuando nos planteamos cuál era el eje predominante, más allá que tiene programas de todo tipo, era lo informativo. Creíamos que era un momento para saltear el cerco mediático y evidentemente había mucha necesidad, y en ese sentido se apropió la gente de la radio muy rápidamente. Tenemos una cantidad de socios de la radio que son los que sostienen económicamente también el medio, que nos está hoy permitiendo por lo menos asumir parte de los costos básicos de la radio. Y bueno, y han sumado muchos programas y bueno, y todo lo otro. Siempre pienso, he pasado por muchas experiencias de radio comunitaria y siempre entiendo que trasciende mucho lo que uno puede ver y entender de lo que realmente materialmente podemos percibir de lo que produce. Y en ese sentido, sí, nosotros vemos que el éxito de una radio comunitaria se mide muchas veces en el éxito que tiene, por ejemplo, un centro vecinal haciendo un evento cuando vos lo estuviste difundiendo. O si dos o tres organizaciones se juntan para hacer algo, ahí se mide un poco el éxito, en esas cosas que van pasando en la comunidad, que son vínculos, lazos, y en ese sentido sí, ha crecido mucho, nos ha permitido también estas cosas, el centro vecinal del Club Balumba, que se abrió las puertas cuando llegamos a proponerle, nos dijeron que sí, inmediatamente, conocían el proyecto, y bueno, y hoy superó también las expectativas la cantidad de gente, así que más de 12 bandas, en ese sentido, todo eso es lo que uno va midiendo, por eso también vale la pena festejar a veces para darte cuenta de lo que se viene produciendo. Bueno, bien, Fede, te felicito a vos, a la cooperativa Viaraba, a una radio muchas voces, y bueno, que siga avanzando, éxitos y gracias. Gracias a ustedes, siempre pensamos y lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces con compañeros de La Habana, que esto es una construcción muy amplia, obviamente que es colectiva, acá somos muchísima gente laburando, la cooperativa es el eje de administración de la radio, pero hay mucha gente que supera la cooperativa participando y es posible porque ha habido esa huella que hemos ido haciendo las radios de Punilla, sobre todo, en la que nosotros anclamos desde el 2013, 2014, cuando empezamos con la idea, entendimos que si crecían otros medios comunitarios en la zona, también este iba a poder tener otros efectos. Así que creo que es también un logro de todo ese proceso que venimos haciendo muchos comunicadores populares. Bien, sin dudas es un logro para todos esto también. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.